prácticamente las penas que habían visitado prácticamente. Sí, más allá de la discusión de los años de pena acá, lo importante fue que en un juicio que duró más de 4 meses, logramos probar que Iván y Ezequiel fueron víctimas de torturas, de robos, de tortura física, de tortura psicológica, y que sobrevivieron para contarlo. Y esto es importante, la voz de Iván y Ezequiel llega a la voz de los cientos de jóvenes de todos los barrios populares de la Argentina por los que no logramos hacer justicia, porque fueron asesinados o porque simplemente no se animaban a denunciar, porque la falta de acceso a la justicia también es impunidad. Yo no festejo que ningún ser humano vaya a la trituradora del sistema penal, pero sí festejo este acto de justicia y este mojón en la lucha contra la impunidad, en un contexto de criminalización de la protesta, en un contexto de hostigamiento a los sectores populares y con un discurso de odio que brota del gobierno nacional y racista contra todos los trabajadores y trabajadoras, pero en particular contra los jóvenes de los barrios pobres. Celebramos eso, celebramos este acto de justicia. Y en Iván y Ezequiel, repito, es la justicia que no logramos por Kevin Lescano, que no logramos por Kevin Molina, que todavía nos falta lograr por un montón de jóvenes que no tuvieron la posibilidad de una sentencia justa. Así que todos los méritos son de Iván y Ezequiel, son de La Poderosa, son de organismos de derechos humanos como el CELS, y la verdad, en momentos en donde las victorias populares escasean, estamos contentos de poder compartir esto con todo el pueblo argentino. Gracias.